a los pies. Subes de adrenalina hasta más no poder. Déjate atrapar por este beat que suena. Aquí la vida es buena. Es la frecuencia correcta. Sonido me estremece y siento su vibra. Box FM, yeah. En todo momento, en cada espacio, en todo lugar, me revive, siente su vibra. 94.5 Box. Jumping Jack Flash, he is such a gas. Los Rolling Stones, quienes en la actualidad, como un montón de gente más, se encuentran de gira. Y a esto les está yendo bastante bien, sin mayores preocupaciones, porque hay gente que está de gira y se acaban de quedar sin su medio de locomoción. A saber qué va a hacer ahora Guns N' Roses, porque el avioncito... No le pasó nada. Solo se quedó sin los dos motores. Nada más. Eso, la muerte de Emerson, la muerte de George Martin, Elton John y Neil Sedaka, a uno de los de Bono cumple años hoy. Naturalmente que también sus cumpleañeros, sus peticiones, sus comentarios en la página de 1900 ayer. El original con Sergio Gallardo, página de Facebook, o si no, al 22-23-01-72. Esperamos también los casos para la araña y sus amigos. Emerson, Lake and Palmer. Detective de una serie de televisión de fines de los 50. Henry Mancini, el compositor. El arreglo de Emerson, Lake and Palmer. Era el hombre que encarnaba al personaje de Peter Gunn en esa serie de televisión que les cuento. Y por supuesto, claro, ¿cómo iba a ser de otra manera si a fines de los 50 la televisión era en blanco y negro? Peter Gunn, recordando que Keith Emerson nos dejó a mediados de esta semana y vamos a estar hablando al respecto. A ver, a ver, a ver, baño de neuronas, día domingo, 22-23-01-72, quiere hacer nombre de Dios, entonces espero, ya no espero, Ya no espero porque ustedes, raudos y veloces, acuden al llamado. ¡Aló! ¡Aló! Buenos días, don Sergio. ¿Qué tal, señor? ¿Qué tal amaneció? Bien, gracias a Dios. Vaya, qué bueno, qué me alegro. Cuénteme. Quisiera una canción. Uh-huh. Adiós. ¿Qué día adiós de fantasma en el paraíso? Ah, tarararararararara. ¿Usted vio la película? Ah, sí. ¿Y qué recuerdos tiene? Bueno, una película bastante chistosa, ¿verdad? Hasta cierto punto, ¿verdad? Sí, sí. ¿Y a qué cine la fue a ver? Pues mire, la verdad no me acuerdo, pero hace un par de años contó el video ahí. Ah, no le creo. Sí, sí. Fíjese que le voy a contar algo. Esa es una de las bandas de sonido que usted va a cualquier lugar del mundo y generalmente no la conocen, a menos que sea en el Canadá y en El Salvador. Ah, bueno, sí. Que aquí pegó y allá también. Ah, vaya, sí. Y consiguió el CD. El CD. La película. Ah, vaya, qué bueno. Entonces, démosle con todo. We'll remember you forever, Eddie. Through the sacrifice you made, we can't believe the price you paid for love. His last name Fast. As he came, he was often flying. Times were really trying. Eddie and his mother alone. Soon another mister, soon a baby sister. Mama kept swinging and Eddie kept singing. Oh, tragic story. Eddie's sister, Mary Louise, needed an operation. To get the money, he would have to become an overnight sensation. Eddie believed the American people had wonderful, love-giving hearts. His well-publicized end, he considered, would send his memorial album to the top of the charts. And it did. Singer dies to our shock and surprise in a plane crash or a flashy sports car. He becomes quite well known, and the kindness he's shown has made more than one postmortem star. Well, you did it, Eddie. And though it's hard to applaud suicide, you gave all you could give so your sister could live. All America's choked up inside, man. We'll remember you. Adiós, Eddie, adiós. Es baño de neuronas, es de sacar la esponjita y así, poquito a poquito, neuronita por neuronita, quitarle la cáscara que tienen para dejar libres el montón de recuerdos. Por ejemplo, con esa canción, yo me acuerdo de la historia de alguien que, según ella, se iba a tomar una gran venganza. Resulta que el Sergio Gallardo era director de programación de una radio y tenía un su amigo que lo atendía y que era, ¿cómo se llama? Pongámosle, gerente de promoción de la fábrica Dideca de Guatemala en El Salvador. Y entonces él siempre atendía a la radio y trataba de quedar bien y decirle, mira, te traje esto cada vez que iba a Guatemala, te traje esto de novedad. Y entonces, porque la base de operaciones de Dideca estaba en Guatemala, un día llega el tipo este y va con la chera que era la directora de ¿cómo se llama?, de promoción para Centroamérica. Ya voy a seguir con la historia. ¡Aló! Buenos días, don Sergio. Buenos días. ¿Con la canción cuál? Cóctel Margarita. Cóctel Margarita, vaya pues, con mucho gusto se lo voy a poner. Ahí se fue, va, ya le voy a poner el cóctel Margarita después de que termine mi historia. Entonces llegó el muchacho este, se fue a Guatemala y le dijo a la chera, hey, mira, no vamos a llevarle algo ahora a Sergio, que mira, tenemos días de no llevarle nada a Sergio y va a estar contento si su radio tiene algo bueno. Y entonces la chera, como estaba enojada con el tal Sergio, sacó del bote de la basura donde ya había tirado un disco que según ella era digno de irse ahí a la basura, y dijo, aquí está, toma, dale esto. Bueno, el chero muy obedientito y sin contar la historia nos dio el disco, y para sorpresa de la fulanita de tal que había tirado el disco a la basura, lo tuvieron que lanzar al mercado porque este fue en Guatemala y en El Salvador un gran éxito. Era el disco que tenía la banda sonora de la película del Fantasma del Paraíso. ¡Baño de neuronas! Brindaremos con un cóctel Margarita. Caught up in your wheeling, dealing. You've got no time left for simple feeling. I thought I knew you, but I didn't know you at all. Trapped inside your world of worry. You miss so much when you always hurry. Well, slow down, baby, you'll only get hurt if you fall. Well, you told me one time that you'd be somebody, that you weren't working just to survive, but you're working so hard that you don't even know you're alive. Working so hard to be somebody special, not working just to survive. Scare me, baby, and we should have nothing to fear. I'm no child, but I can't help wonder. It seems like some kind of spell you're under. You're listening, baby, but somehow you don't really hear. Well, you told me one time that you'd be somebody, that you weren't working just to survive, but you're working so hard. Película del Fantasma del Paraíso, Jessica Harper cantando la melodía de Fénix, será su personaje. Special to me. FM, no, no es frecuencia modulada. Se llamaba Sonidos FM. ¿Por qué se llamaba Sonidos FM? Porque era un montón de músicos que contaban con el aval de los compositores Rubén Fuentes, el que hizo la Viquina, por eso la F, y el otro era Eduardo Magallanes y de ahí la M. Sonidos de FM, Fuentes y Magallanes. El tal cóctel Margarita. Bueno, vamos a celebrar cumpleaños. Si usted tiene algún cumpleañero, pónganoslo en la página de 1900 ayer, el original, con Sergio Gallardo, y diga, salúdeme a fulanito de tal, o si lo quiere así hacerlo usted, marque el 2223-0172 y hacemos fiesta. Entre los cumpleañeros de esta semana, porque este fue ayer, se encuentra un señor grandote que era de los mejores amigos de mi amigo, que en paz descanse, Facundo Cabral. Este muchacho empezó como cantante de folclore argentino. Ya les voy a seguir con la historia, pero antes hay que atender a la clientela. ¡Aló! ¿Qué pasó, Sergio? ¿Qué pasó? ¿Qué tal? ¡Cagardo! ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? Contame. Mira, viejo. ¿Sí? El programa se llama Los 60 o Los 80. No, no se llama ni los 60 ni los 80, estás perdido. No sabes ni cómo se llama el programa. Pues mira, yo hasta última voz que estoy oyendo aquí. Ah, pues estás en la calle. De Los Ángeles. ¿Por qué? Porque, ¿de Los Ángeles de Ayutustepeque? Sí, sí, aquí. Esto se llama 1900 ayer, ¿qué te pasa? Ah, sí, hombre. Ángela se llamaba y la apodaban Charrasqueado. Vaya, sigamos. Pero mira. Vaya, miro. Vos solo pones Popotitos de Quique Guzmán. Es, no, mentira. Poné Yo Se Lora, poné Yo Se Lora. Va, ¿qué más? ¿Ah? ¿No querés que ponga también a Las Chicas Caña? No, hombre, esas ya son. Ah, mira, la orquesta, Los Hermanos Flores. Va, está bueno, pues, ahí la voy a poner. Pero mira, yo regresate a la cama, pues, vaya, gracias. Cuídate mucho, feliz año. Bueno, les estaba contando de la historia de un muchacho argentino que se dedicaba a tocar música folclórica. Entonces agarró él y, para buscar fortuna, se fue a Europa. Y formaba parte de una troupe. Era un grupo que iba de argentinos tratando de conseguir trabajo. Y resulta que no había mucha demanda por esta clase de música. Y entonces, ¿qué pasó? Se quedó varado. Se quedó varado y sin trabajo. ¿Qué tal? En Bélgica, sin conocer a nadie. Y entonces él tuvo que ver qué hacía con tal de sobrevivir. Y se dedicó, renunciando a ¿cómo se llama?, al género que él estaba tratando de desarrollar, el género folclórico argentino, y se puso a cantar una melodía boliviana que por los 60, que eran los años que él estaba metido allá en Europa, pegó muchísimo en Europa. Y entonces él, de un desconocido cantante de música folclórica argentina, se convirtió en el conocidísimo Suku Suku. Mr. Suku Suku, le decían. Alberto Cortés. Se está poniendo de moda en toda la capital. Se está poniendo de moda en toda la capital. El vaivén del suku, suku, suku, suku te voy a dar. Ay, ay, ay, ay, negra bandida, suku, suku te voy a dar. El vaivén del suku, suku, suku, suku te voy a dar. ¡Anda, mulata! Así que Alberto Cortés se convirtió en Mr. Suku Suku y pegó con esa y con esta. Que camina con su mini falda, con su mini, mini, mini, mini, mini falda. Que camina con su mini falda. Los hombres que la miran determinan que su mini falda, que su mini, mini, mini, mini, mini falda va quedando poco a poco demasiado larga. Y yo que soy celoso como el que es más, no sé cuando voy con ella lo que pensar. La ven y todos se paran a comentar. Y ahí quien se queda mudo y sin respirar. Camina, que camina, que camina con su mini falda, con su mini, mini, mini, mini, mini falda. Que camina con su mini falda. Los hombres ya no miran sus ojitos ni su linda cara, solo miran a su mini, mini, mini falda, que se sube poco a poco cada vez más alta. Y a mí me da tanta rabia como al que más saber te le dicen cosas sin recordar que hoy nadie se preocupa del que dirán y que esto de la moda viene y se va. Camina, que camina, que camina con su mini falda, con su mini, mini, mini, mini, mini falda. Que camina con su mini falda. Así que caminó y consiguió un contrato después de estarse desvarado. Y aprovechó para grabar un disco de poemas. Casi no me importa. Y allí ya agarró el rumbo. El cumpleañero de ayer, las calles del mundo, Alberto Cortés. Vaga un niño perdido, lleva todas las razas sobre la piel. Si se cruza algún día en tu camino, pregúntale qué busca y te dirá. Miguitas de ternura yo necesito, si te sobra un poquito, dámelo a mí. Miguitas de ternura yo necesito, si te sobra un poquito, dámelo a mí. En las noches del mundo camina una muchacha con todos los pecados sobre la piel. Si te para y te pide encenderle un cigarro, pregúntale qué busca y te dirá. ¿Se animan a cantar este refrán con nosotros? ¿Sí? No se me abalanza. Bueno, en realidad vamos a pedir ternura, no hay que pedirla a gritos, la ternura se pide suavemente. Es decir, que en lugar de cantar vamos a musitar, si les parece. ¿Sí? Venga. Miguitas de ternura yo necesito, si te sobra un poquito, dámelo a mí. Si te sobra un da. En las plazas del mundo toma sol el abuelo, lleva toda la vida sobre la piel. Si le ven dando migas a las palomas, pregúntenle qué busca y les dirá. Musitemos. Miguitas de ternura yo necesito, si te sobra un poquito, dámelo a mí. Si te sobra, miguitas de ternura yo necesito, si te sobra un poquito, dámelo a mí. Miguitas de ternura yo necesito, si te sobra un poquito. Gran final, a ver. Dámelo a mí. Celebrando los 76 años de José Alberto García Gallo, creo que se llama. Ese es su nombre verdadero, su nombre artístico, Alberto Cortés. Conocido en una época como Mr. Sucuzucu, porque el hambre, pues ni modo, hay que ver cómo se sobrevive, y anduvo cantando Sucuzucu, Sucuzucu, hasta que le llegó la primera oportunidad e hizo un disco de poemas, y ahí se quedó ya en su nicho de mercado. Eso sí, el Alberto Cortés, debido a unos achaques, estuvo mal de salud, tan mal que perdió la habilidad de tocar su guitarra. Le voy a pedir al que está en el teléfono que le baje el, ¿cómo se llama?, el volumen al radio, para poderlos llevar al aire, porque si no va a meter un gran silbido. Mientras él lo hace, con completo la historia, que Alberto Cortés, por los dolamas, perdió, el movimiento de su mano, no puede tocar guitarra, pero no le importa porque tiene la compañía del señor Miralles, uno de los mejores pianistas que hay en Europa. ¡Aló! Perdón por el signo. No hay problema, no hay problema. Ya estuvo, ya lo solucionamos. Buenos días, ¿qué pasó? Quisiera que me pusiera una de Paul McCartney. ¿Cuál canción quiere de Paul McCartney? Let Them In. Let Them In. ¿Cómo no? Ya vamos a poner de inmediato entonces. Gracias. Let Them In. De nada. Y también vamos a estar hablando de Paul McCartney y lo que él expresó cuando se enteró de la muerte de su mentor. Más que mentor, dijo Paul que esperaba, lo sentía como perder a un padre. ¿De qué estoy hablando? De la muerte reciente de el señor George Martin. El señor George Martin fue el que pulió,

recordando 1976 con la música de Wings, liderados por Paul McCartney. Let them in, déjalos entrar. Y alguien que ya dejaron entrar, pero allá, para formar parte de una orquesta cuya música desafortunadamente ahora ya no va a ser, ya no vamos a ser capaces de percibir porque anda en otra dimensión. Y me refiero a George Martin. El pasado miércoles, me parece, vi un tweet y el tweet decía: "Thank you for all your love and kindness, George, peace and love", y lo firmaba Ringo Starr. ¿Qué decía eso? Sencillo: "Gracias por tu amor y generosidad, George, paz y amor". Y así anunciaba la muerte a los 90 años del productor George Martin, quien murió 9 de marzo 2016 en la madrugada y quien fue el forjador del éxito de los Beatles. A él le dieron un demo, una maqueta, una cinta de demostración en la cual unos cheros tocaban. Y entonces esta maqueta ya había sido rechazada por varias casas discográficas y dijo él: "Ah, yo a estos les veo potencial". Los llevó al estudio, hicieron unas pruebas y no le gustó a él cómo quedó la grabación. Y entonces les hizo una nueva mezcla, pero eso sí, quitó de en medio al baterista y puso uno nuevo. Un nuevo que se llamaba Chris White, que era profesional, y dijo: "Esto es lo que les falta, les va a dar el ritmo necesario". Y tenía razón, porque el ritmo que les dio este baterista profesional al efectuar la grabación de la maqueta les valió que en el año de 1963, en el mes de mayo, ellos llegasen al primer lugar. El que puso al baterista, George Martin, puso a Chris White, sacó a Ringo Starr y ni modo, de allí en adelante se dejaron guiar. Love me do, oh, Y al baterista del grupo, George Martin, lo puso a tocar pandereta nada más. El genio de George Martin, quien nos dejó en esta semana y que fue el gestor del éxito de los Beatles. Si no me creen, les voy a contar otra historia. Paul McCartney tenía una canción y se la propuso a sus compañeros. Miren, tengo esta canción, pongámosla en algún álbum. Y se las tocó. Y los muchachos le dijeron, mira, Paul, nosotros no vamos a grabar eso, porque, mira, si somos un grupo de rock and roll. Entonces Paul, perseverante, dijo, ah, bueno, si estos no quieren, lo voy a hacer yo solito. Y se metió al estudio con su guitarrita y tocó la tal canción. Entonces estaba dispuesto a incluirla en algún álbum de los Beatles, y George Martin la escuchó. Y le dijo, mira, Paul, fíjate que yo creo que a tu cancioncita, que está solo con tu guitarrita, bien le podríamos meter así un cuarteto de cuerdas, por ahí guitarrita, un violonchelo. Y Paul le dijo, no, hombre, estás loco. El señor Martin, que era sumamente político, le dijo, mira, vamos a hacer una cosa. Lo voy a hacer, el experimento, te lo voy a mostrar y si no te gusta, pues ahí queda, ya estuvo, no hay tos ni nada. Vaya, le dijo Paul. Y resulta que cuando la oyó, quedó enamorado y dijo, no, mira, este es el arreglo soñado para mi canción Yesterday. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Espérame. La canción Yesterday, que la soñó Paul McCartney, la soñó. Se levantó, cuenta la historia, que se levantó de la cama y la fue a poner en piano y la puso en pentagrama. Y a todo el mundo se la fue cantando porque él creyó que era un plagio y que en el sueño había repetido esa canción que ya conocía. Sin embargo, todo el mundo le dijo, no, mira, no hemos escuchado esa canción. La tal canción resultó ser Yesterday. Él le puso originalmente Scrambled Eggs. Cuando la grabó, pues la grabó solo con su guitarrita, hasta que vino el señor George Martin y le dijo, mira, pongámosle un cuarteto de cuerdas. Le dijo, está loco, ¿cómo vas a poner un cuarteto de cuerdas para un disco de una banda de rock and roll? Sin embargo, le gustó tanto, cuenta Paul McCartney, que cuando George Martin terminó el arreglo y le dijo, vaya, mira, así va a quedar, el McCartney le dijo, vaya pues, está maravilloso, lindísima, precioso, y estaba tan contagiado del sonido ese, que andaba todo el mundo explicándole lo del cuarteto de cuerdas y dónde era que tenía que soñar. He de añadir a esto que Yesterday se convirtió en la canción más versionada en la historia de la música. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Y gracias al genio de George Martin, que según Paul McCartney fue como un segundo padre para mí. Algo de los Beatles, algo de lo que les produjo George Martin, quien el pasado miércoles se murió a los 90 años, ya con todo y su título nobiliario, que consiguió, pues, gracias a la música. Fue, dijo, ¿cómo se llama? Paul, como un segundo padre para mí. Por cierto, él le ayudó también cuando Paul McCartney hizo su cancioncita para la película de James Bond, Live and Let Die, creo que era. A ver, sí, Live and Let Die. Entonces, llegó con George Martin y le dijo, mira, George, haceme un favor. Yo necesito pulir bien esta canción y necesito de tu ayuda. Y vino el tal George Martin y le ayudó en los arreglos para la canción que sirvió. When you were young and your heart was an open book, como tema de James Bond. You used to say, live and let live. You know you did, you know you did, you know you did. But if this ever-changing world in which we live in makes you say live and moonlit die. Live and Let Die, canción de Paul McCartney que incluyó en la banda sonora de una de las películas de James Bond y con la ayuda de George Martin, su segundo papá, le hizo el arreglo. En paz descanse George Martin, que le ayudó tanto y forjó el sonido de los Beatles. A propósito de las canciones de James Bond, son ya dos consecutivas que han llegado a ganar el Oscar de la Academia. La última, por cierto, la de The Writings on the Wall, no me parece, pero creo que mi opinión le debe de parecer magnífica a la gente de Hollywood, a la que votó, porque fueron a escoger la canción de James Bond, y que es una de las peorcitas. A mí no me parece. Debió de haberse llevado el Oscar, creo yo, la de Lady Gaga. Era mejor canción, tenía más poder, más significativa, el mensaje mejor y todo. Bueno, total. Y ya que acabamos de poner una canción de película, vamos a poner otra de película ligadita. Sabrina es la película. Your breath away, sighs and whispers, quiet laughter in the air, unspoken invitations everywhere. Swept away in the half light, can we trust the way we feel? Can we be sure that any is real. Stars keep secrets as they're wandering discreetly, while the echoes of a song go drifting by. We must be careful not to lose our way completely, or the magic that we see here, we can't be sure we'll be here in the morning with the moon away, and if in each other's arms where we're meant to stay, in the love light, when our eyes have grown accustomed to the daylight, we'll see what waits for us to share, for all the things we've dreamed of in the as they're wandering discreetly, while the echoes of a song go drifting by. We must be careful not to lose our way completely, or the magic that we see here, we can't be sure. The moon away, and if in each other's arms is where we're meant to stay, in the love light, when our eyes have grown accustomed to the daylight, we'll see what waits for us to share. For all the things we've dreamed of in the moonlight will be. De la película Sabrina, Sting cantando Moonlight. 22-23-01-72, espero sus llamadas, sus peticiones, sus comentarios y sus cumpleañeros. Alguien me llamó y me dijo, mira, quiero felicitar al mágico González, el salvadoreño universal, porque hoy está cumpliendo años. Y me dijo, pero lo quiero hacer yo, y quedó en llamarme otra vez porque estábamos ocupados. Y esperándolo estoy para que él, así, de su voz, pueda decir Happy Birthday al mágico González, porque aparentemente, a ver si es este, ¿eres tú el del...? Ah, no es él. Hola, buenos días. No, pero de todas maneras... De todos modos hay que decirle feliz cumpleaños al mágico, porque está cumpliendo años y ha sido una gloria en nuestro club. ¿Verdad? Así es. Ok. Así que no... Quería poner a trabajar a la araña. Vaya, contame, ¿cómo vas a poner a trabajar a la araña? Sí, yo creo que va a ser fácil. Ojalá. Quería ver si hallabas las de Demolition Man y el tema de la película Arma Mortal 3, si mal no me recuerdo. Ajá. Porque es que no son bien, no son comunes. De la Arma Mortal 3, ¿y cuál fue la otra que me dijiste? Demolition Man. Las dos son de Sting. Vaya, pues entonces vamos a poner a trabajar a la araña para que consiga esas cosas, ¿oíste? Sí. Vaya, pues, gracias por llamar. Igualmente. Bueno, ya hay trabajito para la araña, aparentemente fácil, pero también la araña está sumamente contenta porque tiene visita. Hermanos lejanos que se convierten por la tecnología en hermanos muy, muy, muy cercanos. Creo que los que usualmente oyen 1900 ayer conocen a Jorge Sea y a Jemima. Ellos se han venido desde, ¿cómo es que se llama tu ciudad? Siempre se me olvida. Hemet. Vamos a ver. A ver, a ese háblale. Se llama Hemet. Ah, vaya, mira, hoy qué alegre ya no tenerte a través del teléfono, sino tenerte aquí en vivito y a todo gato color. ¿Ah? Bienvenidos a su tierra. Gracias. Que acaban de aterrizar, ¿no? Sí. Y Jorge era el que tenía más ratos de no tener olor guanaco. Sí, ya tenía como unos 8 años de no venir por acá a mi tierra, tan linda que es. Ahora, me han traído, han venido a enrollarse conmigo, y sin necesidad, por cierto, porque no hay necesidad de esto, y me han traído algo muy, muy lindo. Creo que voy a tener que poner a Tony Orlando con la cosa del roble, porque eso tiene cara que es madera de roble. Serio, siento desilusionarte con relación a tu apreciación del roble. Es un árbol que se llama Willow allá en Estados Unidos, como el sauce llorón. El sauce llorón es el Willow Tree, ajá. Y es aquel que ante el viento se dobla pero no se quiebra. Pues este se quebró. Este se quebró. Pero se quebró para hacerlo. Contame, ¿cómo fue eso? Llovió mucho en California y en la ciudad de Hemet, y en la casa de mi hija hay un árbol de Willow. Uh-huh. Y resulta que de tanto que llovió, se cayó el árbol. Pero la historia es que mi yerno, el esposo de mi hija, andaba cerca ahí en el patio de atrás de la casa. Ajá. Y le cayó el árbol, no completo, una rama nada más, y lo golpeó en la espalda. Él se molestó mucho y también pues estuvo un poquito mal de su espalda. Pero cuando vio, iba a tirar todo, cortó el árbol, lo hizo pedazos, pero quedó el tronco del árbol. Y entonces se le ocurrió, dijo, no, este lo voy a guardar. Y lo guardó y después empezó a cortarlo en pedazos. Uno de estos pedazos es precisamente de los que te he traído. Ok. Y hizo recuerdos, por así decirlos, de todos nosotros. Nos regaló uno a nosotros, nos regaló uno a su hermano. ¿A tu pedazo de árbol? Sí, sí, del pedazo de la rama que le cayó a él, cortó estos troncos para cada quien de la familia. Uh-huh. Y nos hizo a cada quien un diseño especial de acuerdo a nuestros gustos. Pero como tú eres también parte de la familia indirectamente, entonces, ¿qué pasó con el 1900 ayer? Y Jorge dijo, esto quiero que hagas. Qué bien, entonces lo que me traen es el pedazo de un sauce llorón. Ajá. Que le cayó encima al yerno, que afortunadamente para el yerno, porque era una trampa del suegro, que no quiere al yerno, y entonces el yerno, para decir, hey, mira, cómo soy de poderoso, sacó pedazos de sauce e hizo cosas para cada uno de ellos. Exacto. A mí me trae uno que tiene el logo de 1900 ayer, con el paz y amor. Y me va a servir no solamente de adorno, sino como arma contundente. Se me mete un mañoso, lo agarro con eso en la cabeza y Dios guarde. ¡Aló! Hola, Sergio, buenos días. Ah, vaya, aquí está el admirador del mágico. Va. Claro, Sergio. Saludos también para las personas que están contigo. Siempre he escuchado que estás en contacto con ellos allá en, como tú dices, en California. Sí, en California Cation. Entonces, sí. Este Sergio quería felicitar al mejor jugador del mundo que yo he visto hasta ahora. Ni Messi, ni Pelé, ni Maradona, ni Cristiano Ronaldo. No, Sergio. Orgullo. Para mí, el que he visto, y no he visto que hagan cosas como él, es el salvadoreño universal. Gracias a Dios que, como caso raro, un 13 de marzo para nosotros fue de suerte y no de mala suerte, como puede ser causa-efecto o puede ser coincidencia, Sergio. Pero para nosotros, el 13 de marzo fue de bendición y nos regaló al mejor lugar del mundo, que incluso nos llevó a España. Así que yo lo admiro grandemente. Un feliz cumpleaños y que el Señor le regale muchos años más y nos siga siempre brindando su talento, tanto en filosofía como en fútbol, Sergio. Te oigo, mira, yo siempre he tenido curiosidad porque por tu voz, que la oigo fresca y todo, creo que eres joven. Y entonces me sales con sorpresas como yo vi al mágico González. ¿Dónde lo viste? ¿Cómo lo viste? ¿Con quién lo viste? Vaya, te digo, fíjate que yo vivía un poco cerca de donde él, claro. Yo tengo 50 años y me lleva 8. Ah, pues mira, creo que no tomás. De vez en cuando tequila, sí, de vez en cuando. Ah, entonces el tequila es la que te ha aclarado el gaznate y entonces tenés una voz tan fresca. Pues fíjate que a lo mejor siempre, cuando ya al conocerme me ven las canas, no, hombre, no sos vos, como no, yo soy, hombre. En el primer día, cualquier rato te acompaño ahí en la cabina para conversar un poco, Sergio. Pero como te decía, yo lo vi desde que comenzó en Brasilia, luego Antel, pasó por Independiente, se fue a Paz, luego se fue a Cádiz, Valladolid, etcétera. Y en España hizo magia como lo hizo aquí en el país. Obviamente para nosotros antes era Nariz de Guara o El Mago. Sí, nosotros también le decíamos la bruja o la cachanflaca. La cachanflaca. Y conmigo, correcto, se enojaban cuando eso lo decía yo en el programa de deportes, porque me decían que era una falta de respeto. No, así le decíamos. Entonces yo le decía, mira, no es falta de respeto, es exceso de conocimiento. Porque aquel, así le decíamos la bruja, la cachanflaca, Nariz de Guara. Después vino lo del mago, que en España se convirtió en mágico. Excelente, ¿verdad? Así fue lo que vos decís que vivís por la casa de él, vos vivís por la luz, no, la ferrocarril. Cuando estaba pequeño vivía un poco cerca, ahí por la 3 de mayo, entonces lo mirábamos ahí en la flecha, como ya él de chiquito era sorprendente verlo a una edad de 10, 11 años hacer cosas increíbles, y eso pues a lo largo del tiempo lo demostró. Pero aparte de eso, Sergio, quizás lo que más me gusta ver es su humildad y sencillez, y que él no le hace, cuando tú le escuchas hablar, primero piensa para hablar sus ideas y luego no daña a nadie, siempre lo vas a ver, como él dice, positivité. Y es lo que falta en este país, ser positivos, no ser individuales, ver lo que le pasa al vecino para poder salir adelante. Esta delincuencia va a pasar gracias a la Virgen y al Señor, Sergio. No, mira, también además de a la Virgen y al Señor, a Dios rogando y con el mazo dando, porque los cambios empiezan en nosotros, ¿no? Correcto. Y si nosotros no hacemos nada al respecto, no vamos a cooperar. Correcto, Sergio, pero tengamos hoy esperanza, Sergio, y bueno, felicito siempre al mago y ojalá que le dé mucha vida a nuestros salvadoreños. Por él conocieron al Salvador en España, no, ni siquiera sabían dónde quedaba. No, y no solamente en España, en otros lugares más también. Es el salvadoreño universal, como te digo, él es conocido en todo el mundo, ni ningún presidente, ni nadie de ellos. Bueno, ya me di el gusto de que te diera gusto a ti también, porque tú querías felicitarlo, aguardé tu llamada, se me hizo y qué bueno. No, gracias, Sergio. Bendiciones para todos y saludos para las personas que te acompañan ahí, Yamaima y el esposo, no recuerdo. No sé, pero bueno. No recuerdo. Jorge decía. No recuerdo, o sea, a Jorge, a ese tocayo de mágico. Ah, bueno, excelente. Jorge siempre se decía que eres quinto Beatles. Y además. A George Martin también. Así es que bendiciones para todos, Sergio. Ok, muchas gracias, cuídate. Y sí, te espero el próximo domingo. Además de eso, ustedes fueron vecinos de Jorge. Vivimos juntos, jugamos juntos. Acércate al micrófono, va. Sí, de hecho yo crecí en ese grupo. Uh-huh. Jugábamos de pequeños con el mago, pues vivíamos ahí en la misma calle. Y descalzos. Jugábamos descalzos, aprendimos muchas cosas buenas y malas. En esa época la calle todavía era de polvosa, tierra, ¿no? La ¿verdad? Polvosa, era la calle Polvosa y allí se... A la vuelta de donde estuvo después los coctelitos de la Marjorie, que creo que sí, eso ya no ellos, lo conociste tú, ¿o sí? Ellos, bueno, nosotros somos del pasaje 1 y el de la 45, ajá, pero nos juntábamos todos en la casa de la niña Blanquita. Uh-huh. Todos los jóvenes en esa época nos juntábamos en la allí con la niña Blanqui y pues era muy divertido porque fíjate que no existía el... todo este desmadre que hay ahora. Excuse me. Ya lo dije. No perdón, importa. Ya lo dije. Pero este... ya vale. Vivíamos todos, era una comunidad que te daban las 10 de la noche y nosotros afuera vacilando todos. Y no usábamos tantos aditivos como se supone que se usaban en esa época. A lo que llegábamos era un par de cigarritos, ¿no? Pero la pasábamos muy bien, nos divertíamos, hablábamos de todo. Jugaban trompo. De todo. Peregrina. Allí jugábamos peregrina, chibola, trompo, todo, hembras y varones, todo. Y después de los mascones, el agua era el chorro, porque sí, sí. Lo era único que... sin gérmenes. Correcto. Lo único que no me gustaba es que yo iba a la escuelita y el mago iba... Jorge iba para la J-Bran. Cuando la escuelita y la J-Bran jugaban, obviamente a la pobre escuelita le daban papita. Y nosotros siempre decíamos, eso no se vale, porque Jorge, si ya viene de una familia tradicionalmente futbolista, pues nadie puede olvidar al gran Pachín González. Sí, ajá, el hermano para mayor. Mí, pues él es el que inició todo. Uh-huh. Y luego pues todos los hermanos. Mira qué chiquito que es el mundo, ¿ve? Se vienen ustedes acá, es el cumpleaños del mago y resulta y que... Y hoy sí, de veras me encantaría ver al... ¿Al Jorge? Al Chele. Al Chele, otro apodito, ¿verdad? Otro apodo más de la sí, cachanflaca. Claro, porque pues obviamente, mira, lo lindo de Jorge es que él sigue viendo su colonia. A la gente de la colonia, pues él se recuerda de todos y el cariño, pues siempre. Pues fíjate que lo que a mí me encanta del mago es la sencillez que siempre lo ha caracterizado. Sí. Él es como es y punto. Y él dice lo que piensa. Y eso sí, fíjate que en el tiempo que tengo de conocerlo, nunca lo he visto enojado con nadie. Es cierto. Pues yo no nunca le vi la cara de enojado, jamás. Yo nunca le he visto la cara de enojado al Jorge. Cierto. Sí, más bien lo he visto cara de asustado, porque recuerdo que fíjate que yo tenía un amigo, y este amigo tenía una radio, pero además de la radio tenía un subestudio de grabaciones. Y el estudio de grabaciones en un tiempo dijo, lo voy a poner en el mismo edificio en donde está las oficinas administrativas de mi radio. Y eso era allá por Omnisport, en el centro, en el edificio, creo que era el comercial, edificio comercial o el edificio central, uno de los dos, que ya se cayó, por cierto, con el terremoto. Bueno, total, ahí puso el tal estudio de grabaciones, y en el estudio de grabaciones, los días viernes en la noche y los sábados en la noche, pues como no había grabaciones, era disco. ¿Qué tal eso? Y fabuloso. Entonces recuerdo que un día llegué, y cuando llegué era época de concentración de selecciones, y entonces vi solo dos sombras. Las sombras se fueron detrás de una columna. ¿Y qué pasó? ¿Qué es esto? Y entonces mi amigo me había invitado a llegar a la fiesta, ¿no? Y entonces, hola, ¿qué tal estás? Aquí, bien, mira, quiero decirte algo. Ajá, ¿me querés decir algo? ¿Qué me decís? Es que fíjate que como vos estás en el deporte, ¿va? Sí, entonces que no vas a hacer mala onda. ¿Por qué? Porque aquí nos estamos divirtiendo sanamente. Sí, ¿y qué tiene que ver esto? Es que mira, allá detrás de las columnas están asustados el mago y el pájaro, porque piensan que vos le vas a ir a poner el dedo. Así que de asustado sí le vi la cara al mágico, pero... Y, oye, serio, ¿y fama de qué tenías en esa época? De drástico, tal vez, de que no me gustaban las cosas malas. Sí. Yo creo que ni tú te lo crees. No, yo sí me lo creo. No, ¿vos crees que me encantan las cosas malas? No, Dependiendo de qué entiendes por cosas malas, va. Todo bueno. Depende del punto de vista. Sí, cabal. Bueno, vamos a identificar y hay que poner un par de comercialitos. 1900 ayer. Vamos a contarles a ustedes algo simpático. Fíjense que ayer estuvo cumpliendo 77 años un señor que lo celebró muy bien, lo celebró en Las Vegas, en un concierto que hizo él, un one man show, y el concierto se lo echó para celebrar sus 77 años, diciendo también que va a ser de los últimos que da, porque él todavía está así enterón, está demandado, la gente lo pide y él quiere que lo recuerden bien. ¿Quién es él? Pues es un muchacho que, sí, muchacho de 77 años, el alma todavía la tiene joven, que cuando comenzó, comenzó nada más que escribiendo canciones. Y las escribía, lo contrataron en un lugar que era un edificio, ahí estaban las oficinas y el edificio se llama el edificio Brill, y era el sonido del Brill Building. Porque en ese, ¿cómo se llama? En ese edificio había muchos publishers y habían muchos compositores. Entre ellos estaba Carol King y el otro era Neil Sedaka, el que cumplió 77 años. Y él se hizo famoso, por cierto, con una canción que le dedicó a ella. Neil Sedaka, sus primeras composiciones dedicada a Carole King, y el mundo es chiquito. Estábamos hablando del Mágico González. El Mágico tuvo un hermano, Jesús Chus. ¿Chus? Chus Pachín. ¿Y qué hizo el tal Chus? ¿Te acordaste? Porque mira, aquí es de removerme neuronas. Sí, esa me recordé de algo de nuestra juventud. Fíjate que se había ido el agua en la colonia, para variar. Ajá. Y veníamos jalando agua de otra colonia, veníamos con el cántaro y estaba Chus Pachín con todos sus amigos en la esquina y empieza a gritar: Carole King, Carole King. No, me quedó el apodo. Porque andabas con las mechas todas igualitas. Sí. Y los pantalones, el estilo de vestirse, trataba de imitarla mucho. Ve qué alegría, ¿ves pues? calendar girl. Yeah, sweet calendar girl. I love, I love, I love my calendar girl. Each and every day of the year. January, you start the year off fine. February, you're my little Valentine. March, I'm gonna march you down the aisle. April, you're the Easter bunny when you smile. Junior prom, like a firecracker, I'm aglow. When you're on the beach, you steal the show. Yeah, yeah, my heart's in a whirl. I love, I love, I love my little calendar girl. Every day, every day of the year. Neil Sedaka, que ayer estuvo cumpliendo años y lo celebró muy bien, lo celebró con un concierto. Y el Neil Sedaka, después de tener todos estos montón de éxitos, montones que tenía, resulta que se opacó. Pero en Australia y en Inglaterra tenía mucha demanda por sus éxitos como Oh Carol, La Chica del Calendario, El Diario y un montón de cosas más. Y entonces así se mantuvo. Se mantuvo y también con la esperanza de algún día volver a la cima. Y entonces en ese lapso hizo 3 discos allá en Inglaterra que no fueron a ningún lado. Total, él estaba viviendo de la nostalgia nada más, hasta que un día se fue a meter a un concierto. Y era el concierto de los Bee Gees. Y en el concierto de los Bee Gees estaba otro admirador de los Bee Gees, Elton John, quien a su vez era admirador de Neil Sedaka. Y llegó y platicó Elton con Neil Sedaka y le dijo: hey, mira, Neil, ¿qué ondas? ¿En qué estás tú? Y Elton John acababa de tener un gran éxito con The Rocket Man y entonces le había dado, ya tenía tanto dinerito que dijo: voy a poner mi sello discográfico. Y sacó su sello discográfico que le puso en honor a esa canción, The Rocket, Rocket Records. Y entonces su primer contratado fue ni más ni menos que Neil Sedaka. Y obviamente Elton tuvo el toque porque tomó a Neil Sedaka material antiguo, lo empezó a promover, y ¿qué van a creer ustedes? Neil Sedaka en los 70 se volvió a poner de moda gracias a la promoción de Rocket Records y llegó al primer lugar tanto en Inglaterra como en los Estados Unidos con canciones como esta. Shiver run up my spine. I feel the warmth of her hand. pequeño homenajito a Neil Sedaka, quien este año, dice él, se retira después de haber cumplido ayer 77 años. Y lo hizo en grande, porque con un concierto, un one man show, El Hombre y Sus Éxitos, creo que le puso al show, que es el que carga por todos lados, en Las Vegas, Nevada, en el Pepita de Oro, Golden Nugget. Y por cierto, el mundo es chiquito, porque el tal Neil Sedaka, lo conociste, ¿verdad, Jorge? Sí, así es, lo conocí en su condominio que queda en Sunset Boulevard, allá en Los Ángeles, cerca del famoso hotel donde se mató de sobredosis. ¿Cómo se llama este señor? ¿Cuál de tantos? El que salía en los... Ay, se me olvidó el nombre de este señor, del artista. Bueno, anyway. ¿Y en qué salía? ¿También se te olvidó? Sí. Mira, estás tan... Cuando apago el micrófono, enciendo el micrófono y te da pánico escénico. Correcto, tenés razón. ¿Qué pasa? Tranquilo. Pero bien, Neil Sedaka, yo trabajaba para Estudios Universales en esa época y le enviaron de los Estudios Universales unos regalitos. Sí, unos regalos. Y pues yo fui a la casa de él y lo que me agradó de él es que, claro, allá, tú sabes, pues todo se habla en inglés, obviamente, en Estados Unidos, pero él a mí me habló en español. Ah, ¿te habló en español? Habla español. Bueno, espérame, ¿y tú fuiste a la casa, tocaste la puerta, sí, diciendo, claro, mire, aquí le traigo el regalito de Universal Studios? Correcto. ¿Abrió él o abrió la doméstica? Contámela toda. Pues, no, contame. Él. ¿Él? Él. Él abrió. O sea que es un tacaño que no tiene doméstica. Y por cierto, también salió la esposa de él. Ok. Y pues ahí estuvimos platicando. Y entonces le dijiste vos, mire, yo vengo de Estudios Universal y le traigo esto. Ajá. Y él, por la pinta, te dijo, ah, tú hablas español de seguro. Algo así. Algo así, sí. Fíjate que lo habla bastante bien, ¿eh? No tiene mucho acento al hablar el español. Grabó en español también. Sí. Sí. Y yo creí que lo había grabado fonéticamente, como lo hizo Connie Francis, por ejemplo, y un montón de gente así. Pero él no, él hablaba español. Sí, habla español. ¿Y no le preguntaste por qué? No. ¿Te dio pánico escénico? ¿Qué te pasa? Bueno, para terminar esta historia, ajá, tenía él que firmar el de recibido, uh-huh, y claro, me lo firmó, y yo tenía que entregar eso, devolver a la compañía la firma. Pues vine yo y le saqué fotocopia y me la guardé. ¿Qué, mira qué chiquito que es el mundo. Vienen ustedes y resulta que hablan del Mágico González. Aquí viviste con el Mágico, sí, González. Hablamos de Neil Sedaka y tuviste el gusto de conocer a Neil Sedaka. Y lo conociste, pues, también musicalmente, porque yo sé, voy a poner algo que te va a traer recuerdos. A ver, a one, a two, a one, two, three, four. Come a down, doobie-doo, down, down. Come a down, doobie-doo, down, down. Breaking up is hard to do. Don't take your love away from me. Don't you leave my heart in misery. If you go, then I'll be blue. Cause breaking up is hard to do. Ajá, un montón se están acordando. Y esa la cantó David Cassidy, que me encantaba con la familia Partridge. Y de la misma manera que aquí le damos el baño y el brillo a las neuronas, Neil Sedaka tomó esta canción, la bañó y la volvió a hacer pegar. Y aquí alguien va a llorar. No, yo. No. No, yo voy a llorar. Vas a llorar. Sí. Es mi canción preferida porque se la dedico a mi esposa desde hace muchísimos años. Ya ves cómo te conozco, que leo el pensamiento. ¿Eh? Correcto. Acepto eso. Come a down, do be do down, down. Come a

Y aquí viene el homenaje que le hizo el capitán Itenil a Neil Sedaka. Al final van a gritar tararara. Sedaka's back. Ya lo van a oír. Ahorita. ¡Ey! ¿Qué pasó que no lo vi? Pero ahí lo decían, lo tenía que haber de... Yo creo que yo compré una grabación pirata. ¡Ah, no! Pero ahí decían, por Dios santo y bendito, si yo me acuerdo. Pero de todas maneras... Esa era parte de la discografía de Neil Sedaka. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí tengo el primer caso serio para la araña, ¿no? Me molestaba porque el domingo pasado pusiste una canción, cabal, cuando estabas hablando del viaje a Cuba, creo que era. Y entonces salió esa tonada y yo me alejé un poco del radio. Ajá. Sí, oh, to the music, pero no exactamente con esas palabras, ¿verdad? Hacémela otra vez, pero por lo menos va, si no son esas, no decía nada de music. Yo creo que sí, algo de música, y es como un pop suave, algo así, me sonó como... Pero va, tarareame lo más que puedas, porque yo no me voy a acordar de todas las canciones que puse la semana pasada. Sí, era como... Por ahí era el ritmo. Va, okay, vamos a ver si hay alguien con mejor oído que el mío y logra traducir tus tarareos, ¿oíste? Oh, bueno, sí, fue como a medio programa. Va. Bueno. Ok. Sí, feliz domingo. Ah, igual a ti, igual a ti. Bueno, otro caso para la araña. Ay, se me había olvidado por estar contento con Neil Sedaka. Que tenía pendiente una que me pidieron de Sting. Y era Demolition Man. Tomado de la banda sonora de una de las tantas películas de al que le tenían que dar el Oscar consuelo y no se lo dieron. Sylvester Stallone por Creed. Pero no, no lo merecía. Ahí está Sting, de la banda sonora de la película Demolition Man, para que estemos ya al día con las deudas. Y hablando de bandas sonoras y hablando de Sylvester Stallone, les voy a poner un pedacito de esto que se llama Nighthawk, el halcón negro, que es otra de las películas de Sylvester Stallone. Nada que ver con los pasquines que leíamos de chiquitos en las peluquerías, del halcón negro, que tenía el halcón negro, a Chop Chop, a Stan, a Pierre, no me acuerdo quién es más. Esta era película de Stallone. Y esa belleza de banda de sonido, porque era una belleza, fue hecha por un señor que no soportó la frustración de ya no poder desarrollar sus habilidades como en sus mejores tiempos. Y ese señor se llama Keith Emerson, del grupo de Emerson, Lake and Palmer. Sufría de profunda depresión y ya les voy a contar por qué. Mientras tanto, atrapémoslos en vivo. Son Lake and Palmer, pero aquí se pone más de manifiesto el talento de Keith Emerson, quien definitivamente creo que era el genio detrás de todo esto. Fue de los que descubrieron en su juventud un órgano Hammond y entonces se enamoró locamente y empezó a dedicarse a los teclados. Y después le presentaron el Moog, el sintetizador, y con los sintetizadores hizo maravillas. Emerson, Lake and Palmer. Resulta que yo tengo un amigo que además es mi oyente y también él tiene un programa en radio que trata sobre el jazz. Y aquí lo tengo en el teléfono. Hola. No te escucho, a ver. Hola, hola, hola. Hoy sí. Sí. Carlos, bienvenido Carlos Bautista al programa. Y estábamos hablando que... ¿Qué día fue tu programa? ¿Martes, miércoles? Martes. El martes. El martes estuve escuchando a ¿cómo se llama? A Carlos, y puso un tema, el tema de una serie de televisión que yo vi de chiquito y después ya vi de más grande, la serie de Mike Hammer. Pusiste a Mike Hammer, ¿no? Sí, era el Nocturno de Harlem, si no me equivoco, lo que sonó, ¿no? Correcto, era el tema de Hammer, que tenía sus dos ediciones, porque primero, o creo que hasta tres tuvo. Primero fue con Darren McGavin, después fue con el que tenía... el labio, el leporino, ¿cómo se llama? Cabal, Stacy Keach. Y luego hubo otro Mike Hammer más. Ese no me lo recuerdo. Entonces, entonces resulta que a mí me encantaba la música de las series de televisión y creo que te mandé algo, ¿no? Sí, este... el de Peter Gunn con el tema Emerson. De Peter Gunn, de Henry Mancini. Ajá. Y entonces tú te acordás. Por cierto, Kit Emerson, Emerson, Lake and Palmer, ellos hicieron una versión para un concierto en Montreal. Fue la canción con la que comencé hoy el programa, con el tema de Peter Gunn de Emerson, Lake y Palmer. Ah, yo llegué tarde. Fíjate, sí, no ya habíamos escuchado entonces. Ya habíamos estado hablando de él y mira, ya los días resulta que truena. Sí, lamentablemente no aguantó la presión de no poder seguir haciendo música, ¿no? Y fíjate que hace como 1 o 2 años, Carl Palmer, creo que era el más equilibrado del trío, él se retiró de la música. ¿El baterista? Ya no se sentía en condiciones de estar en ese ajetreo y colgó los tenis, pero colgó los guantes realmente, ¿no? Uh-huh. Pero Emerson sí fue distinto, era una persona, su misma genialidad posiblemente tenía otras derivaciones en la mente y la presión no la soportó, se deprimió y terminó con su vida, una lástima. Tenemos que añadirle a esto, Carlos, porque tú y yo sabemos de lo que estamos hablando y hay gente que dice, hey, ¿de qué está hablando Carlos la presión? Resulta que Keith Emerson fue a los doctores y padecía de un daño en los nervios y esto estaba atrofiando su habilidad para tocar. Y entonces ya no podía tocar. Eso lo deprimió mucho y lo llevó a que tomase la decisión de con una escopeta volarse los sesos. Y así se suicidó. Terrible. Yo la verdad no quería creer la noticia. Pensé que era una de las tantas noticias falsas que circulan por internet. Empecé a buscar y no aparecía mucho. Hasta que encontré una muy breve donde decía que la familia pedía que respetaran la privacidad. Ahí me cayó el 5 de cómo había sido entonces la cosa, ¿no? Ahí fue si mal no recuerdo, lo que tú leíste fue el comunicado oficial de la página del grupo. Sí, exacto. Que en 2 líneas resumían todo y decían que lamentaban profundamente la muerte de él y que solicitaban ellos y la familia la privacidad del caso. Sí, sí. Entonces cuando se solicita algo así, vos entendés que ha habido una tragedia de ese tipo, ¿no? Sí, y fue triste ya no poder, porque hay gente que lo lleva de otra manera. Por ejemplo, ayer o en estos días fue el cumpleaños de Alberto Cortés, y Alberto Cortés creo que le dio un infarto o algo. Un infarto cerebral, algo así. ¿Verdad? Una especie de derrame. Correcto. Y logró recuperarse en lo que a vos respecta, pero no en las manos, y entonces él ya no puede tocar la guitarra, pero para eso tiene a su alero, Miralles, que es uno de los mejores pianistas en Europa. El productor Ricardo Miralles, muy cabal, bien, un genio. Cabal, que sí, trabajó mucho tiempo con Serrat también. Sí, exacto. Uh-huh. Sí. Entonces él lo sobrellevó de esa manera, pero para Emerson fue imposible, y dijo, ya no más, y qué triste haber puesto fin a su vida de esa manera. Es que él era realmente un borbollón de genialidad, de ideas, desde los años 60, con el cuarteto Nice. Sí, de Nice. Después Emerson, Lake and Palmer, él se proyectaba en escena de una manera espectacular, tocando varios teclados a la vez, lanzando cuchillos a los teclados, era un borbollón de energía. Sí, dejaba programado el Moog. Ya no cupo en ese envase reducido al que le tocó en sus últimos días, ¿no? Sí, él dejaba el Moog programado con un loop, un momentito, se daba una vueltecita y se iba al piano y mezclaba. Era genial. Sí. Y mucha influencia clásica tenía. Le gustaba Mussorgsky, le gustaba Bach, le gustaba Mozart, le gustaba también Tchaikovsky. Creo que eso lo proyectó en este grupo de Emerson, Lake and Palmer, que como tú mencionas, fue una selección, porque los tres venían de grupos diferentes que habían sido grandes. Sí. Entonces este fue de los primeros grupos, supergrupos, en la escena británica. E incluso, fíjate que el proyecto inicial incluía a Jimi Hendrix. Ay, aquel tronó. La idea inicial incluía a Jimi Hendrix, pero pues... Lo cual tiene antes de que Jimi Hendrix muriera, desistieron del proyecto porque era demasiado egos juntos. Sí, y tiene sentido porque Palmer, Emerson y Lake, bueno, era bajo, teclado y batería. Sí. Y nunca tuvieron una guitarra que cuando hubo necesidad, pues Palmer se encargó de. Lake. Perdón, sí, Lake. Sí. Aunque sí. No era su especialidad. Sí, claro, era el más melódico del trío y a la vez era el que, se puede decir, aterrizaba a los otros dos, que eran unos talentosísimos genios, ¿no?, que volaban por su cuenta. Entonces, el que aterrizaba al trío era Greg Lake. Bueno, qué lástima, yo lo sentí mucho porque sí, era un grupo vanguardista. A mí me encantaban las obras que hicieron de Mussorgsky y de todo eso. Sí, pues bueno, la verdad que yo llamé para agradecerte el homenaje que le hiciste a Keith Emerson. Ah, bueno, no, hombre, no hay de qué, era lo menos, porque sí significó, creo que formó parte de la banda sonora de la vida de un montón de nosotros. Sí, de la mía, sí, entonces yo pensaba, puchica, cuando se empiezan a morir los autores de la banda de sonido de tu vida, es triste, pero como en este año, cuando empiezan a irse todos juntos en el mismo vuelo, puchica, ya va siendo de pensarlo, ¿no? Ya uno se aflige porque dice, ve, ya estoy pasando a primera fila. Ajá, cabal. Ah, bueno, no, tampoco va. Tampoco. Por lo menos estamos, digamos, en lista de espera. Bueno, mira, desgraciadamente de lo que no nos damos cuenta es que desde que nacemos estamos en lista de espera. Sí, tenés razón. ¿Verdad? Tenés razón. Hay que verlo así y desearle, pues, buen camino. La vida eterna la tendrá en la memoria de todos los que lo disfrutamos, quienes aún lo tienen que descubrir. Y ahí sí que gracias por la vida, que tenemos. Vaya pues. Gracias, Carlos, cuídate. Gracias a vos, Sergio. Saludos a la Lupita. Gracias. Palmer, música de Tchaikovsky, de la que se baila en Navidad, gracias a la obra de The Nutcracker, el Cascanueces. ¡Aló! Buenos días, Jerry. Hola, buenos días. Sí, le quería suplicar, si me hacía el favor de decirme cómo se llama una canción que iba. Everybody is dancing, dancing, y no me acuerdo cómo es. Everybody be dancing, dancing. Yo creo que así se tiene que llamar, ¿o no? Everybody dancing. No sé. ¿Cómo, sí. ¿Cómo iba? Everybody be dancing, dancing. Na-na-na-na-na-na. Everybody be dancing. Mire, sí, esa sí. Canción le voy a contar que un día estaba en Guatemala y la oí en una radio. Y dije, ve, esta la ando buscando desde hace rato. Y llamé a la radio y le pregunté cómo se llamaba. Y me dijeron que se llamaba Everybody Be Dancing. Y la tocaba Starbuck. Y ahorita... Starbuck. Aquellos que tocaban Moonlight Field Rides. Y si quiere, dele volumen a su radio porque es la que está sonando ahorita. Nothing to you, cause they ain't got to be right. I'm trying to tell you something, but you gon' jump around crazy half the night. Everybody be dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, half the night away. Everybody be dancing, dancing, dancing, half the night away. But you don't want to go no place cold and old. You're heading for the neon lights to join a crowd shaking from door to door. You got me in such a heat, you know I'm gonna catch that beat if it kills me. But don't you think it's a crying shame that they don't dance like common yet no more? Everybody be dancing, dancing. look in my direction. I caught it in my hands today. I finally made a tricky French connection. You winked and gave me your okay. I'll take you on a trip beside the ocean and drive the top of Chesapeake Bay. Ain't nothing like the sky to dose a potion. The moon will send you on your way. Moonlight feels right. Moonlight right. We'll lay back and observe the constellations and watch the moon smiling bright. I'll play the radio on southern stations, 'cause southern bells are hell at night. You say you came to Baltimore from Ole Miss, a class of 7-4 gold ring. Eastern moon looks ready for a wet kiss to make the tide rise again. Moonlight feels right. Moonlight feels right. Hace un rato que estábamos hablando de los cumpleañeros de esta semana, de hoy, de toda la cosa, me llamó alguien y me dijo, hey, mira, no se te olvide, por favor, que acaba de cumplir años también James Taylor. James Taylor nació un 12 de marzo, año de 1948, lo que significa que hoy cumplió 68 años, James Taylor. Ay, se lo envidio yo por una cosa. Lástima que no le duró, pero hay alguien que a mí me encanta, pero me encanta. Y a veces pienso, porque es algo trompudita, y digo, un beso con esta, y yo creo que la chera me deja despeinado. Horriblemente despeinado. Es Carly Simon, quien fue esposa de James Taylor, quien, me recordaron, acaba de estar cumpliendo años.

Que no es un álbum cualquiera. No, por supuesto que no. Te estaba comentando que los álbumes más vendidos en el mundo, no estoy hablando de Estados Unidos, ni en el mundo, ocupa el cuarto lugar en ventas. Y hasta hubo un pequeño problema con el sello discográfico, por cierto. Ella grabó originalmente para un sello que se llama Oti, algo así. Y después la Columbia lo quería, el sello Columbia. Y fue un pleito grandísimo allá. Finalmente Columbia ganó. Va. Ahí venía. Sí. Así es. There's something wrong here, there can be no denying. One of us is changing, or maybe we just stopped trying. And it's too late, baby, now it's too late. Though we really did try to make it. Something inside has died, and I can't hide, and I just so easy living here with you. You were light and breezy, and I knew just what to do. Now you look so unhappy, and I feel like a fool. And it's too late, baby, now it's too late. Though we really did try to make it. Something Too Late de Carole King, de su álbum Tapestry. Ajá. Y hay gente, bueno, yo soy loco, pero hay, siempre encuentra uno peor. Digo uno peor porque originalmente este disco lo sacó ella, Carole King, en el sello Ode. Ajá, ok. Pero después hubo problema y por los derechos lo agarró la Columbia. Correcto. Pero la Columbia lo tiró en el sello Epic. Epic. Ok, después con el tiempo, con la globalización, la Columbia fue adquirida por la Sony. Y entonces Correcto. Volvieron a sacar este mismo disco en sello Sony. El contenido de los discos es el mismo. Sin embargo, este hombre, Jorge Sea, que tengo conmigo, es tan loco que compró los tres para tener los tres en sello diferente. ¿Así es, serio? Esa es la manía que yo tengo, coleccionar discos. Ahora, sí te creo lo de Oud, porque vaya, es el original, pero ya los demás, sí es el mismo contenido. Yo mejor me gasto el pisto en otro que sea diferente. ¿Cómo haces para aguantar a este hombre en tu casa, Jemima? Mira, la verdad es que la casa parece una discoteca. ¿Ah, sí? Sí, no tengo sala, no tengo nada, tengo puros discos. ¿Puros discos? Bueno. Así es que el día que, no sé. Pues imagínense. Es una colección. El mismo disco, pero con diferentes sellos, y entonces él lo tiene que tener. Así es, serio, de veras. Y tiene no, unos no estoy selladitos mintiendo. Que nunca los ha abierto. Y digo yo, oye, ¿y para qué quieres tantos? De lo mismo. Pero pues, ni modo, cada loco con su tema. Eso es greediness, record greediness. ¿Ah? Eso es. 1900 ayer. Ya volvemos en un momento con más música, más asuntos, más peticiones, más de todo. De todo en este día domingo, día de baño de neuronas. Voy a mandar un par de saludos para Chamba FJ, que pasó por la página de 1900 ayer y dijo hola, lo mismo que Jorge Flores. También a Evita María Melara, Francisco José López, además de Mauricio Vázquez, Guadalupe Iraeta, Marlene Barton, Wendy Martínez, Eric Ciballero, Ramírez García Chove y Michael T. López. En el menú para este día habíamos puesto, porque siempre me sacan de onda y me llevan por otro lado y después no termino, a ver, los Beatles y George Martin, ya hablamos de eso. Neil Sedaka y Elton John, ya hablamos de eso. Emerson y Lake y Palmer, ya hablamos de eso. Aquí viene algo de lo que no hemos hablado, de Chile y el avión de Iron Maiden. La semana pasada estuvo en el país uno de los grupos, de las bandas, de las mejores bandas en la rama de, ¿cómo le dicen eso? Heavy metal. Entonces, fue una sensación, el estadio estaba lleno, la gente coreaba, y era divertido porque tal vez eso podía condensarse en una foto que subió mi compadre. Porque estaba ahí mi compadre, que tiene mi edad. Estaba mi ahijado, que ya anda por los 40. Y estaba el hijo de mi ahijado. ¡Ah, qué bonito eso! Tres generaciones se juntaron en el Estadio Mágico González a ver a los tales Iron Maiden. De acá partieron para el Estadio Saprissa en Costa Rica, luego fueron a Chile, y después de Chile a Córdoba, atravesaban los Andes. Dieron el concierto en Chile, y cuando estaban llenando de gasolina su Air Force One, su gran avión 747 y que pilotea el vocalista, iban a llenarlo de gasolina, y hay unas, no sé, yo les digo mulitas, son unos kind of tug car, los que los remolcan, y pusieron a esa mulita a jalar al avión para que fuera a llenar de gasolina. Van a creer que a los chilenos, yo no sé si estaban tan emocionados o qué, o de mandrios, pero no pusieron el pin que enlazaba bien al burrito este que jala y el avión. Y entonces el pin se salió. Y cuando había que dar un giro, resulta que el avión no pudo dar el giro porque ese pin no lo habían puesto los del aeropuerto, y se fue a dar el avión contra el burrito. ¿Y qué pasó? Dos muchachos del aeropuerto seriamente dañados. Los tuvieron que llevar al hospital. Y el avión, ¡Ay! Ah, el avión, como que si hubiese estado hecho de plástico, hecho pedazos. Ahorita lo dejaron abandonado ahí en Chile porque necesitan darle mantenimiento. Y el mantenimiento supone que le tienen que cambiar dos motores. Aún así, la logística de estos tipos es genial, obviamente, porque para acarrear de un momento a otro de Córdoba, de Santiago a Córdoba, todo ese montón de material y llevarlos a ellos a los dos conciertos que tenían que hacer de un momento para otro, y lo lograron hacer. Y luego, dar los conciertos, ya están en Buenos Aires, listos para hacer la bulla que hicieron acá. Ah, esta es la explicación que daba Iron Maiden de su álbum The Book of Souls, la tradición maya. Y esto es gracias a la tecnología. Antes uno quería meter cualquier chunchito al concierto para grabar y no lo dejaban. Hoy con cualquier celular se sacan cosas como esta. Y qué bien suena. En el mágico, con un pinche vil y miserable iPhone 5. Sonido del mágico González, de la banda Iron Maiden, que vino más que todo a promocionar, lógicamente, su Book of Souls. De ese álbum incluyeron, creo que 7 canciones, si no más. A ver, vamos a contarles las que tuvieron en el set list acá en El Salvador. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 6. Sí, lógico, hay que vender. La más viejita que tocaron fue El Número de la Bestia. Por el nombre y toda la cosa decían diabólico. Les va a salir Satán. Ed, el muñequito, se va a convertir en Belcebú. Y otra de las viejitas que incluyeron en el set list fue esta. The Trooper. Por lo que pongo se imaginarán que a mí el perreo no me gusta, ¿verdad? De las canciones de los 80 que metieron en su repertorio, en su set list, en su lista, Iron Maiden acá en El Salvador. La mayor parte de las canciones fueron extraídas de su último álbum que se llama The Book of Souls, que le da el nombre a la gira, que no ha sido interrumpida pese a que perdieron su avión allá en Chile. Hoy pues ya hemos cumplido con la mayor parte de las cosas que pusimos, que íbamos a decir en el menú, en la página de 1900 ayer, el original con Sergio Gallardo. Ahora solo tenemos pendientes algo de lo que nos pidieron aquí en cabina, que hemos tenido la visita de un par de amigos que los conocemos de hace montón de tiempo por medio del teléfono y del programa 1900 ayer, como si hay un montón de gente. Sí, ahí está abierto, acercarse, no me levantes la mano, si no estamos en clase. Sergio, te voy a contradecir un poquito. Ajá. Yo vos te conocí cuando existió el clan. Ahí fue donde nos conocimos y nos presentamos. No te creo. Así es, tú no te recuerdas, pero... No. Pero ahí fue donde... Sí, yo me acuerdo que yo iba al Clan, iba al Dancing Downtown. Ajá. Y a todas esas cosas que había en el centro en los años 70, a los inicios de los 70. Sí. Al inicio de los 70, que correcto. Cuando los grupos usualmente no tenían compromiso el día domingo, se iban ahí a tocar y ahí estaban los Beats, eran los que más llegaban. Generalmente eran los de representaciones artísticas. Que era de Mangandi, correcto, que era también Carlos, el dueño del clan, del recinto. Sí. Ajá. O sea, y la mayoría de grupos eran los que, voy a hacer un comercial, pero eran los que tenían con Dicesa la exclusiva, por así decirlo. Sí, la mayor parte de ellos tocaban con Dicesa. Nueva generación, porque los Supersónicos jamás llegaron. Pero es que también los Supersónicos en esa época ya se habían deshecho. Sí. Ya no existían. Y a propósito, un saludo para Luis López, quien el próximo 10 de mayo va a tener un concierto especial. Creo que quedan pocas entradas. Voy a hablar el próximo fin de semana al respecto. Me voy a enterar un poquito más. Es en un lugar en Santa Elena, en el Holiday Inn, ya me acordé. En el Holiday Inn. ¿Oye? Va a tener su concierto del Día de la Madre, mi querido amigo Luis López. Saludos para Luis. Sí, de los Supersónicos, ya correcto, que lo mencionaste. Correcto. Uh-huh. Estabas pues, hablando, te voy a acordar, porque sos una perica cuando no se abre el micrófono. Y cuando abre el micrófono, you mean, yeah, se te olvida todo, Jorge. What's the matter, baby? I'm pulling your leg, man. Te quería pedir un favor, Sergio, la verdad. Dime. Quería saludar a mi hija, que se llama Aida Natalia Polanco, y a su esposo, que es el que creó lo que te traje de regalo. Ah, muchas gracias. Que se llama Carlos Polanco. Ok, gracias. Gracias, Carlos Polanco. Me gustó la venganza que tomaste con la rama que te partió el lomo. Y aparte de eso, como a mi hija, ella es una fiel seguidora de Celine Dion, quisiera dedicarle una canción de Celine Dion. Vaya, y entonces yo, fíjate que voy a hacer algo más exclusivo también. Exclusivo no de... No, algo más inclusivo. Inclusivo, esa es la palabra. Y voy a poner... Porque te acordaste de una hija. Yo me voy a acordar de la otra. Melanie Maker. Mira, yo quiero saber algo, mira. ¿Y ustedes le pusieron Melanie porque oían la radio y les gustó la canción? ¿O por qué le pusieron a la niña Melanie? ¿Tiene que ver la canción? Es la canción. De verdad. Es por la canción. Pero a mí me gustaba tanto la canción que dije, bueno, si es niña le vamos a poner Melanie. No te creo. Y luego, como no hallábamos el otro nombre y me gustaba la canción Jessica. De Seals and Crofts. Melanie Jessica, y mi suegra dijo, pobrecita la niña, ¿no será el cancionero popular? En esa época tendría que haber sido el cancionero El Bonito. Sí. Mira, y qué bonito, porque esta canción fue pick mío. Me alegra que te haya gustado tanto que a tu hija le hayas puesto Melanie. Sí, y fíjate que sí. Hubiese seguido teniendo niña, creo que la próxima se iba a llamar Chelsea. Chelsea, por otra de las canciones que yo ponía, la de otro pick, there was a Chelsea morning. Ay, qué bello. Mira, mejor no digo nada. Shoulder and tell her that I'm feeling low, and I got no place I can go. And I said, darling, darling, I need you. Then she lifts her head up kind of slow. Me hace sonreír. Y aquí está la Chelsea Morning. Woke up, it was a Chelsea morning, and the first thing that I heard was a song outside my window, and the traffic wrote the words. It came a ringing up like Christmas bells, and it was a Chelsea morning, and the first thing that I saw was the sun through yellow curtains, and the rainbow on my wall. Blue, red, green, and gold to welcome you, crimson crystal beads to beckon. Oh, oh, won't you stay, and we'll put on a day, there's a sun show every second. Saludos a Melanie. Antes en el polo, ahora en, antes estaba en Alaska, sí, ahora está en Hawái. Y no nos hemos olvidado de Aida para nada. Ya casi me voy. When I was a little girl, I had a rat doll, only doll I've ever Interrumpimos súbitamente esta canción porque hay un mensaje de amor de parte de un padre ilusionado. Va. Has dicho una gran verdad. Es con amor para mi hija, Aida Natalia Polanco Sea. Esta canción de Celine Dion. Que la disfrute, porque yo sé que a ella le gusta muchísimo Celine Dion. A mí también. When I was a little girl, I'm not afraid of the dark. mis cantantes favoritas al lado de Cristina Aguilera y también de Whitney Houston, y hay otra más que me encanta pero ya se me olvidó. Me despido, gracias, cuídense bastante. Nos vemos el próximo domingo con los ojos que mejor miran, los del corazón. Va. Y ahí viene Alba. Por más que me encuentre un tesoro en las fuentes del Nilo, quiero bailar en slow with you tonight. Tonight. La Venus de Milán. Ah, ah, quiero bailar un slow with you tonight. Tonight. Por más que yo sea una bestia y tú seas tan bella. Ah, ah, ah, quiero bailar un slow with you tonight. My life. Ya puede caernos encima un diluvio de estrellas. Ah, ah. Quiero bailar un slow with you como aquel. Time goes by so slowly. I hunger for you. Dream. quiero que me vuelvan a mirar tus ojos. ¡Au! Y ahora que estás escuchando, Lucrecio. No me digas así, hombre, decime Luke, como salgo en Twitter. ¡Callarse! Yo soy tu padre, y mientras vivas en este combo, escucharás 94.5. ¿Y cuál es esa? La Vox, tonto, ya paga eso. Vox FM, el que sabe, sabe. Escuchas Vox FM 94.5.